Además de que ahorita que anda de buena esposa de Tom Cruise, pues ya no había tanto problema para sacarla del reparto. Bueno, pues un saludo a Tom y a Katie, donde quiera que se encuentren. Les recordamos que si quieren sumarse al club de Yo Odio a Katie Holmes, tenemos un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. O bien nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Ah, bueno, y también efectivamente a través de Cinemanet, el podcast hermano de Testigos del Crimen. Y más hermanado, la verdad, Lupita y Roberto Coria, que con cualquier otro, como que tenemos más puntos en común y creo que hemos hecho programas espléndidos. Sencillamente. Sublimes. No podía ser de otra forma, creo, Carlos. comentarios@cinemanet.com.mx. Y también pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, chicos. ¿Qué les parece? Tenemos demasiado que recortar en esta mesa. Los superhéroes en el cine, Roberto Ortiz, ha sido, yo creo que incluso podríamos llamarle un subgénero cinematográfico. Es una temática que, curiosamente, hace algunas décadas no se tomaba muy en cuenta o no de la misma manera. Yo no sé si porque la tecnología no nos arrojaba todavía tan espléndidos efectos especiales, pero si uno considera aquellas películas de Superman, de este otro personaje de ciencia ficción, Flash Gordon, eran películas muy pobres por lo que se refiere al manejo de los efectos especiales. Diríamos que en la época de los 70 comenzamos con este esplendor de la cinematografía hollywoodense, donde gracias a estos manejos de la parafernalia es que podemos encontrar esta ubicación ya identificada con un público masivo y donde efectivamente se convierte, creo, el cine basado en el cómic como una de las ofertas más codiciadas por el público, sobre todo en la temporada veraniega, que es cuando se tiene más posibilidad de explotación en la taquilla. De tal manera que yo creo que ya en los últimos años lo encontramos como una constante. El cine del cómic ya está instalado en lo que es esta temporada muy importante para los ingresos de Hollywood, y basta ver las ganancias en los primeros días por parte de esta película de Nolan, que realmente prácticamente en términos del costo de producción casi recupera el costo. Y con creces. Yo, por ejemplo, quiero lanzar esta idea, amigos. Un alumno me preguntaba qué hay acerca de la validez de continuar haciendo nuevas versiones de una misma historia. Yo creo que cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos, y no que sería de William Shakespeare, por ejemplo. Digo, muchas personas se quedan en la idea superficial de que es una forma de crisis de ideas. Pero yo creo que es un producto bastante digno cuando lo hace un cineasta como Christopher Nolan, que ahorita le pedimos a Francisco de León que nos platique un poco sobre él, cuando se trata de un cineasta respetuoso del material original y sobre todo que conoce muy bien las reglas del oficio. No sé ustedes qué opinen sobre este nuevo intento de llevar a Batman al cine. Pues yo creo que es producto de ambas cosas, ¿no? Digo, a veces esta crisis de ideas ayuda en ciertos momentos, perjudica en otros. Batman tuvo que revitalizarse. Finalmente, después de los buenos productos que había hecho Burton, llega lamentablemente Joel Schumacher. El hombre que le dio el traste a la franquicia. Que se ha convertido en el peor enemigo de Batman hasta la fecha. Y yo creo que todo el género de superhéroes en el cine tuvo como su peor enemigo en su momento a Ronald Reagan, ¿no? Evidentemente en los 80, así como en los 50, el cómic era muy suavecito, tenían que suavizar las historias, etcétera, etcétera. En el cine pasó algo muy similar, ¿no? Si alguien de los quienes está escuchando, los que estamos aquí, recuerdan versiones cinematográficas, bueno, intentos cinematográficos de los Cuatro Fantásticos, de Nick Fury, el Capitán América y otras tantas, son realmente deplorables, ¿no? Penosas. Evidentemente también yo creo que ha influido mucho el afán de los estudios de contratar a directores serios, ¿no? Todo a raíz del éxito que tuvo Bryan Singer con la primera entrega de Los Hombres X, como que eso fue lo que sentó las bases para poder contratar a directores que tienen un trabajo bastante, bastante serio, tanto previo como posterior a estas películas, y que además conocen a los personajes, ¿no? En gran medida. Retomando lo que comentan nuestros queridos compañeros aquí en la cabina, en esta nutrida cabina de Interplanet, sí, de Frecuencia Cero, muy en esta lluviosa tarde, Roberto Ortiz y Francisco de León, podemos hablar del cine de superhéroes antes de Superman de 1978, de Richard Donner, y después de... Antes de, Roberto bien mencionaba los antecedentes de estas películas seriales. Eran seriales, sobre todo los que se llevaban a cabo, los que se filmaban en los años 30 y 40. Superman, Flash Gordon, inclusive Batman, hay seriales de Batman. El Fantasma, ¿no? También, ¿no? El Fantasma. Y efectivamente lo que sucede después de la película de Richard Donner es verdaderamente un boom que creo que ha sido en algunas partes benéfico y en otras no, como también menciona Francisco. Pero tener la posibilidad de que verdaderos autores cinematográficos incursionen estos temas, ya sea, por ejemplo, el caso de Burton que estábamos mencionando, que ahorita podemos comparar las películas, ¿no? Las dos visiones de estos directores y yo no quiero dejar de subrayar que son cosas distintas. Claro, eso sí. Intencionalidades completamente diferentes. ¿Y por qué no, hablando de Batman, mencionar también la hiperconocida serie de los años 60? Que la verdad, claro, cada que hablamos de ella le queremos dar de golpes, pero en su momento no había nada más formidable que eso. Ver la manera ligera, simpática, camp, absolutamente camp, de llevar los superhéroes a la pantalla chica. Claro. Después, claro, con panzota y todo. Exacto, el batipanzones, ¿no? Sí. De los años 60. Pero otro estereotipo de belleza. Completamente. Y habrá que recordar, por ejemplo, que el Guasón de César Romero era absolutamente recordable. Y que finalmente lo que estamos viendo en esta reinvención de Heath Ledger, yo veo que tiene algo de Romero, tiene un poquito también de Nicholson, pero también tiene lo que él mismo aporta, que nos dejó absolutamente sorprendidos, pero me estoy desviando y quizá adelantando. Ahora, no deberíamos efectivamente de comparar esta película con la de Tim Burton. ¿Por qué? Porque obedece también a proyectos de producción fílmica hollywoodense diferentes acordes a una época. Claro. Ajá. ¿Cuáles son, no las necesidades en términos de manipulación del público como manejo de ovejas, no, sino que yo creo que esta película que vemos ahora del Caballero de la Noche hubiera sido imposible en aquella época porque tenía que arrancar de otra manera aquel Batman? De tal forma que, de acuerdo a la evolución que ha tenido el personaje fílmico con los diferentes directores, bueno, hay un enfoque diferente, no solamente en el aspecto temático, sino también en el aspecto de la forma, de la puesta en imágenes. De tal manera que Nolan ubica en principio con Batman Inicia todos los orígenes, todo lo que tiene que ver con el aspecto traumático, que seguramente tú, Lupita, abordarás, a propósito de los miedos, de los odios, etc. Y que después de eso, una vez que está perfectamente determinado, bueno, pues entonces habrá que hacer una película con la libertad a partir de un guión muy sólido, creo yo, donde efectivamente la película actual se separa de lo que es Batman Inicia y hace realmente una película grandiosa. Y fíjate que yo quiero pensar ahorita que mencionas esto, Roberto Ortiz, hay que contextualizar. Tim Burton tenía 31 años más o menos cuando filmó la primera Batman en 1989. Hay que mencionar que era su primer película para un gran estudio. Ya había hecho La Gran Aventura de Pee-wee, ya había tenido sus experimentos. Beetlejuice también ya la había hecho. Uh-huh. Pero es una película, su primera superproducción. Obviamente no tenía la misma libertad creativa que hoy goza Christopher Nolan o que gozó en esta segunda entrega de Batman, Batman el Caballero de la Noche. Y también hay que ver la diferencia. La primera, yo creo que tiene todavía el candor de un director que se encuentra en sus primeros trabajos, y si bien este es el sexto trabajo de Christopher Nolan, yo creo que es un cineasta mucho más maduro. Tiene 38 años cuando la filma. Pero sus intenciones son distintas también. Completamente, sí. Burton lo puede llegar a ubicar en el tipo de cine que él hace. Sí. Por una parte, cierta estilización de escenarios, luces, colores y fotografía, pero también, y en el caso de Nolan, está apuntando hacia un cierto realismo. Claro. O sea, difieren las intenciones, pasan en un mismo personaje, así como difiere la serie de televisión. Sí, son dos intenciones, ¿no?, completamente diferentes. Burton llevó a Batman a su mundo, o sea, al mundo de Burton. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Christopher Nolan lo trajo al nuestro. ¿No? Bueno, o sea, lo hace mucho más creíble, ¿no? Sí, es escritor, y se ve desde sus influencias, ¿no? No ve a Burton y es mucho más expresionista en sus influencias, etcétera. Nolan tiene toda esta influencia del film noir. Sí, claro. Y yo creo que incluso en el diseño de la ciudad gótica, por ejemplo, podemos ver las diferencias radicales que existen entre la versión de uno y del otro. Aquí estamos en Chicago. Sí. Estamos en una ciudad que no requiere estilización, no, seguramente. No hay que reinventarla. El tipo de fotografía, no hay que manejar un rollo escenográfico como lo hace Burton, que queda muy bien aplicado en su película. Aquí es Chicago, qué curioso. Claro, es ciudad gótica, pero uno diría, en términos del manejo argumental de la película actual, es en Chicago donde se instalan los gángster en aquella época de los 30, pero será en Chicago también en esta película de Batman, aunque sea ciudad gótica, donde no tienen razón de ser los gángsters cuando hay un ser supremo, es decir, cubierto de maldad, que es el Guasón. En efecto, fíjense que a mí una de las cosas que me llamó la atención, a mí me fascina Tim Burton y lo hemos platicado aquí, que es uno de los directores favoritos de esta mesa, es que cuando salí a ver la de Batman, la actual, me sorprendió que alguien le haya ganado en oscuro a Tim Burton. A mí me pareció más oscura, más hacia estas partes profundas, ocultas del ser humano, acompañado de toda esta ciudad y de todo esto que representa, más que la de Tim Burton. Y a mí la primera me encanta. Y esta también me pudo fascinar. Yo creo que esto de los oscuros es muy interesante, ¿no? Porque vuelvo al punto, ¿no? Finalmente Burton es un oscuro mucho más fantástico, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro de ese universo fantástico hay una oscuridad, ¿no? Presente. Siempre está rodeando a sus personajes. Pero aquí no lo más oscuro no es la realidad. Ser, no deja de ser juguetón. Exactamente. Sí. Hay ironía, ¿no? Hay un sentido del humor presente. Claro, claro. Pero aquí lo más interesante con Christopher Nolan es que esa oscuridad es la realidad misma, ¿no? O sea, lo más terrible siempre pues, es... lo que está a nuestro lado. Puede pasar, ¿no? O sea, hay mafiosos, hay toda una estructura, como decía este Roberto, pues es Chicago, ¿no? Sí. Es una ciudad que, ciudad gótica es una ciudad que podríamos identificar con cualquier gran urbe de nuestro mundo, ¿no? Completamente de acuerdo. La película de la claridad a la oscuridad. Si uno observa la primera escena extraordinaria, que es el asalto a un banco, además la cámara que ubica a la ciudad desde arriba con esos rascacielos magnificentes. El primer encuadre me recuerda el de Psicosis, muy por ejemplo, Hitchcock, ¿no? Sí, sí, y claro, que sería de lo más grande a lo más pequeño. Y lo más grande, que es la amplitud del paisaje, nos lleva a lo más pequeño, aún en plano general, que es el estallido de un ventanal donde comienza a incursionar el plan de los malvados. Bueno, pues resulta que esa es la claridad. La claridad también está en esa explosión extraordinaria que además encontraron un hospital avejentado y lo explotaron. Lo hicieron pedacitos. Lo hicieron pedacitos, eso es durante el día. ¿Sí? ¿Qué manera de manejar estas imágenes para la expectación, para lo que es el disfrute de estas escenas fuertes? Pero si uno considera la parte final, encontramos secuencias muy bien armadas que están realizadas totalmente en la oscuridad y que tienen que ver con el enfrentamiento y que tienen que ver con la persecución del guasón al alcalde, el enfrentamiento, el duelo entre Batman y el guasón, el acecho por parte del cuerpo policíaco en el edificio donde está el guasón, la humanidad al borde del abismo, si consideramos dos barcazas, en donde podrían ser muy ilustrativas de una humanidad que finalmente se va a pique posiblemente. Sí, todo eso es sí, en la oscuridad. Entonces la película se vuelve para el espectador muy angustiante, porque está uno en esos oscuros de gran violencia, pero que realmente uno comparte con una especie de frenesí que realmente uno no sabe a dónde va a acabar. Y precisamente el autor de esta oscuridad es Christopher Nolan. Yo creo que a él le tenemos que agradecer mucho. Francisco, tú me presentaste Following, su primera película, por ejemplo, donde de alguna manera quedan muy en manifiesto sus temas, sus obsesiones, ¿no? Sí, yo creo que sienta las bases, ¿no? También es el primer trabajo con su hermano, con Jonathan Nolan, que además hay cabe señalarlo, Jonathan Nolan es muy importante para todo este proceso, ¿no? Porque escribe el guión junto con el propio Christopher, pero Nolan desde Following va a sentar las bases de lo que le gusta hacer. Él es de esos directores que yo creo no está casado con un género, sino que está casado con un estilo. Y yo siempre he preferido un director que está casado con un estilo a un director que está casado con un género, ¿no? Porque directores de género se salen de este y no la hacen, dígase John Carpenter o cualquier otro ejemplo, ¿no? Que cuando abandonan su género son incapaces de hacer una película en más de un sentido. Nolan más bien se comprometió con un estilo, define las bases de lo que van a ser sus obsesiones, estos relatos fragmentarios que va a retomar para Memento, por ejemplo, el film noir, y ahora incluso hasta evolucionando en su propio género. Yo estaba en Canadá para cuando la premiere del Caballero Nocturno, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y un crítico, no recuerdo el nombre, un crítico canadiense hacía un comentario que me resultó muy interesante. Decía que Christopher Nolan no nada más tenía influencias del cine negro, sino que inauguraba el hardboiled en el cine. Ah, interesante. ¿No? Que el hardboiled, si recordamos en literatura, es este superlativo de la novela negra, ¿no? Y efectivamente, no en más de un momento uno piensa en los personajes del Caballero Nocturno y efectivamente podemos pensar que Nolan está inaugurando el hardboiled en el cine. Si bien ya existía el cine del Outcast, si bien ya teníamos muchos ejemplos del Outcast, sigo empezando por Midnight Cowboy u otros grandes ejemplos, esta película lo lleva al extremo, pero además con toda esa influencia que tiene en el cine negro, que tiene de la literatura policíaca, el propio Nolan, y llega a un nivel altísimo. Tal vez sus películas menos recordadas sean Amnesia, perdón, Insomnia. El remake de la película noruega. Exactamente, es sueca, ¿no? Sueca o noruega, sueca, ¿no? Si mal no recuerdo, es sueca. Islandesa. Esta película es... si bien es menos recordada, aún así es una gran película. Yo creo que es un director muy consistente, ¿no? Incluso el gran truco va a tener estos destellos de esta obsesión narrativa que tampoco llega a ser cansada porque sabe variarla, ¿no? No es como muchos directores que tienen un estilo narrativo y es el mismo que utilizan para todas las películas, ¿no? Ajá. El truco es diferente. Exactamente. Nolan va dando variantes que resultan por demás interesantes, ¿no? En todo momento. Yo creo que debemos de hacer una pausa, nos estamos desbordando demasiado y hay que contener un poco toda esta locura. Perdón. ¿Qué les parece si regresamos con más del Caballero de la Noche, con más de Carlos del Río, de Roberto Ortiz, de Francisco de León? Y lo hacemos después de esta pausa. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. And here we go. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMYK invita. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Know your limits, Master Wayne. That man has no limits. Will you do so? What happens the day you find out? Regresamos a Testigos del Crimen en este crossover que hacemos con Cinemanet y escuchamos precisamente la partitura de Hans Zimmer y de James Newton Howard para esta maravillosa película que es Batman, el Caballero de la Noche. Y continúo platicando con mi hermosa co-conductora Guadalupe Gutiérrez y con nuestros amigos Carlos del Río, Roberto Ortiz y Francisco de León sobre esta película, pues que creo yo se ha convertido en una de las favoritas de todos nosotros. Podríamos hablar más sobre la cinta, pero yo creo que debemos de comenzar a aterrizar algunas cosas. La cinta tiene un reparto magnífico, o sea, un reparto de primeros actores. Yo eso es lo que yo veo, bueno, desde que Christopher Nolan incursiona en Hollywood, es muy hábil para manejar grandes actores. Lo vemos en Insomnia, dirigiendo a Al Pacino y a Robin Williams. Robin Williams, a pesar de lo que digan muchos, es un gran actor. Siempre y cuando encuentre, al igual que Jim Carrey, alguien que lo sepa contener. O alguien que lo, sí, exactamente. Un buen director que lo contenga, que lo dirija. Uh-huh. Recordemos el gran truco donde dirige, además de Christian Bale, a Michael Caine, a Hugh Jackman, David Bowie, que recuerdas tú, lo Francisco convence, de León. ¿No? Que salga en la película. Esa, ¿no? Se había retirado de la actuación para ese momento Bowie. Como Nikolai Tesla, este artífice de la electricidad en Norteamérica. Pero bueno, es un reparto magnífico el que tiene. Comencemos por Christian Bale, un hombre al que conocimos en cintas, así ya parece como de Troy McClure, un hombre al que ustedes recuerdan en películas como Psicópata Americano, La Era del Fuego, El Imperio del Sol. El Maquinista, una maravilla prácticamente inadvertida. Sí, el Imperio del Sol. Él es el chavito, es su primera película. Sí. Dirigido por Steven Spielberg. Además, él sale en una pequeña maravilla que se llama Equilibrium, una película que pasó desapercibida en México, que yo la defino como un híbrido entre Fahrenheit 451 y The Matrix. Una cosa muy interesante. El Maquinista, el es maquinista, una cosa espléndida, ¿eh? Espléndida. Estremecedora. Es una joyita que está subestimada, que pasó de largo a los auditorios y que bien vale la pena, independientemente de esta proeza física que hizo ya después de haber filmado Batman Begins, de bajar tantísimo de peso, que en algunas tomas es espeluznante lo que se ve, lo delgado, lo flaco que llega a estar, pero sobre todo este ambiente pesadillesco que nos transmite el director. Pareciera que Christian Bale es de alguna manera un actor que se ha especializado en roles oscuros, y precisamente sobre el tema de la oscuridad, Guadalupe. Bueno, pues aquí, como decía hace rato Roberto Ortiz, de todo lo importante que es precisamente la claridad y la oscuridad que se maneja, cosa que En los otros Batman lo que vemos es todo lo que sucede y todo lo que en el día y todo lo que va a componer en la noche Batman. Aquí yo creo que la oscuridad, que es un personaje oscuro por todo lo que sufre, por todo el dolor que siente y por el motivo que tiene para hacerse amigo de la noche, creo que aquí me gustaría citar a Jung. Por ejemplo, en esta parte de la oscuridad la podemos asemejar en esta parte de la sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Cómo lo menciona Jung? ¿Qué es aquello que de repente no nos gusta de nosotros? ¿O aquello que está oculto? ¿Aquello que, mira, no veo, no me doy cuenta, pero ahí existe? Yo creo que Batman y toda esta parte muy simbólica de toda la película, con estos grandes y eternos edificios, toda esta oscuridad, toda esta parte manejada, tanto internamente de los personajes como afuera, es esta parte que les está costando mucho trabajo terminar de admitir, de aceptar, de decir, este soy yo, y bueno, pues sí, tengo estas partes malas, ni modo. Pero no, es esta parte de sombra, es esta parte muy, muy oscura, ¿no? Michael Caine, Roberto Ortiz. Bueno, me parece que está muy bien instalado. Es un actor inglés espléndido, que además lo comenzamos a ver en su carrera inicial en papeles de corte policíaco, y que luego en Hollywood, ya en una etapa muy madura, ha logrado coronar algunas actuaciones espléndidas, inclusive con Brian De Palma. Ahora yo creo que lo encuentro como una actuación idónea, en tanto que está el humor instalado en él, y que es quien le hace ver a Batman lo que finalmente es la verdad, lo que, digamos, él tendría que considerar. De alguna manera está subrayando, es como el cuchillito de palo que le está diciendo, te lo había advertido, y que además resulta sustancial cómo lograr cierto tipo de mediación para que el superhéroe, en términos de deseos íntimos, amorosos, no sufra mayor descalabro del que ya tiene por la adopción de este personaje, que se tiene que aislar del mundo y que tiene que hacer un trabajo de justicia acompañando a la institución. Él, en el caso de una carta reveladora, juega un papel importante, y en donde uno diría, bueno, ¿esto es manipulación? No. No. Es tal vez la mejor respuesta ante una situación que podría poner en un momento de mayor crisis al personaje, no de Batman, sino a Bruce. ¿Sí? Exacto. Sí. Fíjate que esto de Alfred es muy importante, porque él es el cuidador de Bruno Díaz, de Bruce Wayne. Él es el que lo atiende, más allá de ser el mayordomo, el confidente, la representación paterna puesta en él, es el que lo mantiene con vida, y no solamente con una vida física, como bien dice, sino con una vida emocional. Aquí es la gran diferencia con el Guasón. El Guasón no hay nadie que lo contenga, el Guasón no hay nadie que lo aterrice, y a Bruce Wayne sí. Sí, tú eres Batman, pero no te creas tanto que eres el superhéroe. Sí, ya sé que eres la maravilla y con la lana lo puedes, pero espérate. También pasa y suceden este tipo de cosas mundanas. Y tú estás en el mundo y tú perteneces a esto. Él es el que lo ancla un poco a este mundo, a esta parte real. Desde un aspecto psicológico es como este Pepe Grillo, pero más que el Pepe Grillo de no hagas esto o lo otro, que es el super yo, es una parte del yo que tiene Bruce Wayne afuera, que es un yo auxiliar. Aquello que yo no logro darme cuenta, Alfred sí. ¿La sensatez en medio de la locura? Digámoslo que sí, es una parte de yo auxiliar que lo está ayudando, lo está complementando y lo está apoyando. Lo cuida. What do we got? Nothing. No name, no other alias. Clothing is custom. Nothing in his pockets but knives and lint. Evening, Commissioner. Heath Ledger, Carlos del Río. Bueno, pues yo creo que es la gran sorpresa de la película. Si bien él siempre había mantenido una presencia interesante en la pantalla, yo recuerdo que la primera vez que supe de él, ya había hecho otras películas, pero que ya se hablaba de él como su nombre por persona, como individuo, como estrella, en Corazón de Caballero. Uh-huh. Y yo veía los cortos de Corazón de Caballero y decía, qué cosa tan estúpida de película, qué desagradable. Veo la película y descubro que es una reinvención fantástica del universo de los caballeros de la época medieval. Muy entretenida, que además aderezada con música de rock, pero sobre todo su presencia. Sí. Una presencia interesante en la pantalla grande. Y lo vimos progresar en diferentes películas, en diferentes momentos, con papeles protagónicos, con papeles secundarios. Pero, pues siempre quedó la duda, desde que nos dijeron que para la nueva película de Nolan sobre Batman, él sería el guasón. Y diablos, uno pensaba, creo que la figura, el recuerdo de Jack Nicholson es demasiado poderoso. Se están poniendo con Sansón a las patadas. Y si bien Nolan tiene la posibilidad de reinventar al personaje desde el inicio, hence the title, ¿no? Sí. De ahí el título de la película. No sé cómo le vayan a hacer en este caso. Yo creo que ahí la combinación de los hermanos Nolan en el guión, de la dirección de Christopher y de cómo adoptó el personaje Heath es lo que dan este, creo, inolvidable personaje que hace que se borren los anteriores. Yo no diría que se borren los anteriores. Tú has mencionado algo que me parece que es cierto. Reinventan al personaje del Guasón. Yo diría que de los mejores villanos que hemos encontrado en las anteriores películas de Batman, efectivamente está ahí Jack Nicholson como un guasón espléndido. Al mismo tiempo está Danny DeVito con un pingüino maravilloso. Monstruoso pingüino. Pero, ¿a qué nos remiten esos personajes? Porque los otros realmente son lamentables. Por Dios. Pero en el caso de estos dos personajes, creo que estamos más bien ante un manejo caricaturesco que es muy disfrutable por parte del público masivo. Sí, me parece que encajan a la perfección y en ese sentido yo no los olvidaría, porque quedan ahí como referente y además como disfrute. Sin embargo, aquí estamos ante una presencia, yo creo, de corte más realista en el aspecto psicológico, en donde encontramos realmente a una presencia psicótica, en donde no puede haber ni mucho menos el complejo de culpa que podría tal vez frenar en algún momento al personaje, de tal manera que es la maldad encarnada. Y en ese sentido sí me parece que estamos con este personaje ante la mayor de las rivalidades que pueda tener un Batman, porque no tiene freno. Y porque está en una acción malvada, pero al mismo tiempo ya está instalada en otra. De tal manera que siempre, como lo dice en algún momento, tiene el as en la manga. Entonces es un ser realmente tenebroso, es un ser que finalmente encarna esa maldad en donde ya deja de lado lo que podría ser la ambigüedad psicológica que se había tratado en otras ocasiones en el caso de Batman, pero lo más interesante es cómo logra trastocar y cambiar al personaje del alcalde y volverlo en dos caras, donde efectivamente ahí está el verdadero rostro de la maldad, donde ya no tiene posibilidad de salvación la humanidad, en donde está puesta en el abismo prácticamente a través de estas dos barcazas, donde será la humanidad misma, donde que tendrá que redefinir cuál podría ser su destino, no a partir de lo que es el manejo de la democracia, de la representación de la democracia, sino a partir de lo que finalmente a veces el individuo rechaza, que es la intuición, que es el instinto, y tal vez solo un instinto es lo que lo puede salvar. Sí, y fíjate que aquí hay una cosa muy, muy importante. El guasón iba 2, 3, 4 pasos adelante de ellos cuando ellos creyeron que ya tenían absolutamente todo cercado. ¿De qué forma se dan cuenta que ellos simplemente actuaron aquello que el guasón quería que hicieran? Y les salió de una forma magistral. Esto que dices de la parte de la locura es fantástico. ¿Por qué? Porque es un psicótico psicópata o es un psicópata psicótico, como le quieran poner, pero no tiene culpa, no tiene remordimientos, no tiene pasado, ¿no? No hay pasado, no hay nada que perder, no hay, hay todo por qué ganar, e igual si gana no le importa. Entonces hay una parte de locura, pero además hay una parte en donde ya no importa absolutamente nada más que sus propios deseos. Ya hemos discrepado, Lupita. En ocasiones anteriores hemos platicado acerca... Hay grandes personajes de ficción que no necesitan un origen. Aquí nosotros conocemos el Guasón ya como el Guasón. Christopher Nolan y su hermano no perdieron tiempo en plantear de dónde viene el personaje, qué pasó, qué fue lo que le llevó a convertirse en un monstruo. Que lo toman del planteamiento de Frank Miller, ¿no? Porque Frank Miller le quita pasado, si mal no recuerdo. De hecho, lo hace Alan Moore en La Broma Mortal. Exacto. Y manejan también Grant Morrison en El Asilo Arkham. Casualmente, dos cómics que tuvo Heath Ledger para preparar a su personaje, que le sirvieron bastante. Pero la idea también de que el sujeto aparezca ya instalado en el papel del Guasón, que bromee él mismo a sus víctimas en potencia sobre cómo fue que se produjo cada vez inventando es una historia distinta, ¿no? Es maravilloso. Entonces, yo creo que sí nos encontramos en el caso donde no necesitamos conocer los antecedentes. No, de hecho, yo creo que fue el grave error con Hannibal Lecter, ¿no? Darle un origen lo mató, bueno, no, creo yo. Programa y gran discusión. Y ese es un tema muy amplio de charlar. Pero bueno, Gary Oldman, Francisco de León. Gary Oldman, pues definitivamente, en lo personal, uno de mis actores favoritos, ¿no? Un verdadero camaleón. Creo yo que un gran actor se define o lo podemos reconocer cuando no lo reconocemos en pantalla. O sea, cuando no nos damos cuenta que es él y de repente en mi crédito, era este, ¿no? O sea, eso habla de una gran actuación, ¿no? Con Gary Oldman generalmente me pasa eso. Digo, ya tenemos el antecedente de que es él, pero es un actor tan disciplinado, tan bien concentrado. Digo, yo la primera vez que lo vi fue en Rosencrantz y Guildenstern Están Muertos, que fue un papel grandioso al lado de Tim Roth, además, otro de los villanos del cómic de este verano. Claro, o como Sid Vicious, exactamente, en la película Sid y Nancy. Sid y Nancy, exactamente. Gary Oldman aquí también muy instalado en este personaje que también representa esa bondad, creo yo, esa confianza en la justicia, pero que a la par se va a ver enmarañado, digamos, en toda esta red que teje el Guasón, ¿no? Digamos, si jugamos con el juego de cartas, en español el comodín, ¿no? Como que siempre tiene un comodín ahí escondido y efectivamente, ¿no? Como decía Lupita, justo cuando este personaje también cree que ya tienen todo hilvanado para agarrarlo, pues resulta que no tanto, ¿no? Pero además, un Jim Gordon definiendo su destino, ¿no? Lo vemos convertirse ya en el comisionado, definiendo su confianza para con este personaje, que del cual todavía tenía sus dudas, porque representa lo mismo que él está buscando, pero desde la noche. Claro. ¿No? Digamos, es también esta comparación que se hace un momento. Batman está del lado de la noche, Jim Gordon, creo yo, está del lado de la luz, ¿no? Y ya para finalizar este bloque, porque vamos a seguir platicando de los personajes del dramatis personae, Aaron Eckhart como Harvey Dent, alias Dos Caras. Bueno, este es un personaje importantísimo porque además yo creo que marca y condensa todo lo que a través de la historia ha sido Batman, es decir, esta dicotomía. Lo que está puesto en una parte muy dividida en Batman, que es todo, a pesar de la oscuridad, es lo bueno, digámoslo así. Y que el Guasón es todo lo malo a pesar de lo sonriente, porque además es este contraste, la risa, el traje de payaso o demasiado llamativo. Harvey Dent, como fiscal, es el hombre que uno le puede dar esperanza a Bruce Wayne de tener una vida, entre comillas, más normal. Pero dos, esta dicotomía que tiene en sí mismo como dos caras es esta división que se ve representada en Batman a lo largo de toda la historia, y yo creo que en este personaje queda desde la parte de psicología como una parte de condensación. Se fusiona lo bueno y lo malo, la guerra entre hago el bien o hago el mal, mato o salvo, cualquiera de este tipo de cuestiones. Y al momento que él pierde absolutamente todo lo que tiene para sí mismo, ya no le importa lo demás. Y es un hombre que ha conocido, yo creo que los dos lados de la moneda. Ha conocido el bien y ha conocido el mal. Y ha encontrado como resultado que el azar es el único imparcial. No se corrompe. Vaya, es la idea de que una persona con estos cimientos, con estas bases, llegue a ese fatal descubrimiento, esa fatal aceptación, es estremecedor. A esa conclusión. Es estremecedor. Yo creo que sí está muy en duda con el cine negro, ¿no? Es esos personajes que manejan esta dualidad moral. O sea, ya no puedo ser totalmente bueno, ¿no? Ya no puedo ser un personaje totalmente bueno. Hay otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estoy muy cargado hacia un lado? Pues evidentemente el otro va a despertar. Pero es el azar el que, no sé si caprichosamente manejado, a partir de una moneda, donde igual puede estar una cara que la otra, la que prefigura el destino de él más adelante, pero el destino de los otros. De tal manera que yo encuentro aquí que sí, efectivamente podríamos estar hablando de una ambigüedad psicológica, emocional, pero a lo mejor podríamos estar hablando de una condición humana que no puede escapar a un destino que le corresponde en términos de lo que son sus vuelcos, lo que son sus impulsos. Uh-huh. Y que tarde que temprano estos impulsos van a estar permeados, no propiamente por este mundo de la armonía, de la organización y del manejo de la institucionalidad en bien de la humanidad. Ahí es donde creo que el personaje queda perfectamente definido, y cuando observamos su conducta final, es el rostro de la maldad que ya está perfectamente apuntalado por parte del Guasón. Es ahí donde efectivamente la película se vuelve, a propósito de la oscuridad, terriblemente pesimista, con una lectura muy actual a propósito del crimen organizado, porque estamos hablando de una mafia que tiene reminiscencias con Italia, que tiene reminiscencias con Oriente, una mafia actualizada, pero que queda totalmente rebasada por el Guasón, que es la maldad absoluta, en donde finalmente no existe un interés material que esté justificando la acción malvada, ¿no? El gángster va, después de su crimen, tras algo que le va a beneficiar. Aquí no importa ni siquiera una montaña de dinero. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que importa realmente? A partir de la visión del Guasón, Lo que importa es la entropía, la depravación absoluta, no solamente el caos, sino la destrucción de la humanidad. Y creo que entonces en el personaje del fiscal, este manejo de el doble rostro de la humanidad ya está prefigurando. No es que finalmente él pueda manejarse convenientemente, sino porque hay algo que lo va a someter. Cada que habla el tocayo me quedo yo boquiabierto, sí, pero bueno, que sirva entonces esta disertación, muy certero, Carlos, adelante. Nada más, antes de concluir con este bloque, Aaron Eckhart, el actor que interpreta a Harvey Dent y con el cual inició esta última parte de la charla, me parece que es una presencia estupenda. Yo sigo sin entender por qué este hombre no está en las primeras líneas de su carrera. Él es bueno para ser bueno y es malo para ser malo, nos lo ha demostrado en distintas películas. Gracias por fumar, creo lo odias y lo adoras. Es estupendo ahí, pero en otras más donde tiene papeles secundarios, la siempre está muy bien instalado. Aquí muestra un carisma especial, un carisma que nos atrapa a todos, no nada más a la actriz o al personaje femenino principal, sino al resto de la ciudad. Es el caballero blanco, hablando una vez más de la luz, así se le menciona, él es el caballero blanco, en efecto. Es la gran esperanza, el político ambicioso sí, pero bien intencionado. Sí. Y creo que logra un muy buen papel, como ya se ha terminado de comentar aquí. Sí. Pues bueno, vamos a una pausa y continuaremos platicando con nuestros amigos Carlos del Río, Roberto Ortiz y Francisco de León sobre esta magnífica película. Does it depress you how alone you really are? Bruce, this is Harvey Dent. Rachel's told me everything about you. I certainly hope not. You had plans. Look where that got you. One day, the Batman will have to answer for the laws he's broken. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMYK invita. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Tienes las agallas de dejarme caer, ¿o sí? Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Así que, en realidad eres incorruptible, ¿no es así? No, no vas a matarme por algún sentido inadecuado de moralidad. Y yo no te asesinaré, porque tú eres muy divertido. Creo que nuestro destino es hacer esto eternamente. Eternamente estarás en un cuarto de manicomio. Podríamos compartirlo, porque subirá al doble la cantidad de ciudadanos que perderán la cabeza. Esta ciudad te ha enseñado que está repleta de personas que tienen fe en el bien, Guasón. Hasta que sus espíritus se den por vencidos. Cuando vean más de cerca al verdadero Harvey Dent y todas las cosas heroicas que ha hecho. ¿No creíste que me arriesgaría a perder la batalla por el alma de Gótica en una pelea contigo. Ah, necesitas un as en la manga. El mío es Harvey. ¿Qué hiciste? Tomé al caballero blanco de la ciudad y lo rebajé a nuestro nivel. No fue difícil. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Estamos aquí de regreso en esta riquísima plática. La verdad es que cada vez que hacemos este tipo de pláticas, crossovers con Cinemanet, es sencillamente un gusto para los oídos, para los ojos, para absolutamente todo, porque la verdad, digo, comentar una película como esta, tan importante, tan profunda en muchos sentidos, que es Batman, bueno, esto es todo un festín, la verdad. Ya lo habíamos dicho desde el principio, y como ustedes han escuchado, cada vez es mayor. Exactamente. Y yo creo que tenemos que regresar con el presidente y fundador del Club Yo Odio a Katie Holmes, Francisco de León, para platicar sobre el personaje de Rachel Doss, encarnado ahora muy atinadamente por Maggie Gyllenhaal. Se nota la diferencia, ¿no? Es decir, es una actriz de primera línea. O sea, digo, yo recuerdo La Secretaria y me pareció una gran película y además un gran papel. En el corte comentábamos, Carlos del Río, que la única escena donde me hubiera gustado volver a ver a Katie Holmes es en la escena final de Rachel 2. Y de hecho con todo Dawson's Creek. O sea, ahí a un lado. No, pero se nota mucho la diferencia, ¿no? De una mujer que preparó el papel, que ya da una intención no nada más como el típico interés amoroso hollywoodense, sino que además verdaderamente está incluido en la historia, ¿no? Yo creo que lo más impresionante de lo que hizo Nolan es que todos los personajes brillan, incluida obviamente. Representa la tragedia tanto de Harvey Dent como de Bruce Wayne. Exactamente. Significa la pérdida de la humanidad por parte de Harvey Dent y significa la pérdida de Bruce Wayne por ese legítimo sueño de tener una vida normal. Y cobra más sentido esa verdad oculta de Alfred para con Bruce Wayne, ¿no? O sea, cuando quema la carta justamente, ¿no? Es decir, este personaje de Rachel Doss sí hilvana muchas cosas que están ahí dentro de la historia, no como el primero que comentábamos hace un momento podría bien haberse omitido. Y que deberá tomar una decisión. Sí. A propósito de en qué parte se instala para cubrir alguna aspiración amorosa. No porque no la pueda cubrir con uno o con otro, sino porque con uno, sí, con el superhéroe, muy seguramente va a ser devastador en términos de encontrar una paz, una relación armoniosa que simple y sencillamente no se antoja ni para el día de mañana. No. Entonces, en ese sentido, creo que está muy bien tratado el personaje femenino porque también está, digamos, está escindida y deberá tomar una decisión. Que aquí, fíjate, siguiendo con esto que ha sido, parece ser nuestra línea entre la oscuridad y la luz, es decidir entre este caballero oscuro o este caballero de luz, ¿no? Esta esperanza un poco más real, más directa y más concreta. Aunque al momento de irse se le va también una parte de esperanza a Bruce Wayne, sí de tener una vida normal, pero más que eso, de poder identificarse con su padre, obviamente es un aspecto psicológico, y poder él mismo formar una familia y entonces dejar de ser el niño chiquito que está tratando de salvar al mundo y de salvar a papá y a mamá, y entonces convertirse en su padre para tener una esposa y quizá una familia. Morgan Freeman como Lucius Fox. Bueno, la presencia de Morgan Freeman en cualquier película siempre se ha de agradecer. Creo que logra brindar un apoyo logístico en cuanto a la trama y en cuanto a esta puesta cercana a la realidad. Vaya, decir eso siempre tiene sus bemoles, ¿no? Porque evidentemente seguimos estando en el cine fantástico. Sí. Pero con estas raíces que nos tratan de aterrizar un poquito más estos conceptos que a veces se antojan exclusivamente de cómic o de película fantasiosa al 100%, ¿no? Que, por ejemplo, yo pienso en términos forenses. La tecnología con la cual reconstruyen una bala fragmentada en una pared es espléndidamente verosímil. Yo creo que en 10 años existirá. Así como en su momento cuando leí El Dragón Rojo, 1981, la primera aventura de Hannibal Lecter en el terreno literario, yo encontraba cosas, dije, no, eso no existe, eso jamás va a existir. Hoy hoy en día son técnicas que son perfectamente establecidas y válidas. Entonces yo pienso que en ese sentido Batman Inicia se convierte en terreno forense, en una película de anticipación. Pero los gadgets, todos los artefactos tecnológicos que utiliza, son lo de menos. Están al servicio de la historia de la misma manera en que los efectos visuales para Harvey Dent dos caras funcionan de esa forma. Efectos visuales al servicio de la historia, no sí. Historia al servicio de los efectos. Quizá en algún momento haya un guiño voluntario, no lo sé, al 007. La escena en la que están mostrándole cómo funciona tal o cual cosa y el otro juguete dice, bueno, primero, por favor, hágame el favor de leer las instrucciones. Que desde la, no sé, desde Batman Inicia, cuando está conduciendo el Acróbata, hoy en día el Batimóvil, que es un vehículo prototipo del ejército, que al final, después de hacer Bruce Wayne una conducción de prueba, le dice, oiga, ¿no viene en negro? Eso es muy bueno. Eso es también completamente... Y habrá que mencionar ahorita, aprovechando que estamos en eso, el Batpod, o lo que podremos conocer como la Batimoto. Una que inclusión. Es una cosa estupenda. El simple hecho de que sea parte del mismo vehículo original y la forma en la que surge, creo que nos puso a todos los pelos de punta. Sí, los mucho que, más verosímil. Totalmente. ¿No? Aquí, justificable, una sí, vez más, tecnología integrada de lo que estábamos platicando hace rato. Ahora, ¿y cómo remata la película precisamente con este artefacto? Sí. Y la connotación que tiene en el caso del personaje de Batman. Yo diría que también... La moto es el solitario siempre. Yo diría que en el caso de Morgan Freeman, estamos también ante la corrección institucional. Ante estas aguas movedizas, en donde finalmente ya hay una confusión a propósito de en qué lado instalarse para poder combatir el mal. Bueno, aquí él pone sus límites, ¿no? A propósito de cómo se pueden manejar o no ciertos dineros en función del aporte tecnológico. Y en ese sentido me parece que es un caballero que realmente sabe manejar su apuesta profesional y no rebasar los límites. Y para finalizar, yo creo que es necesario mencionar a Cillian Murphy como el Dr. Jonathan Crane, alias el Espantapájaros, alias el personaje favorito de Guadalupe Gutiérrez, porque es psicólogo. Tiene una aparición breve, pero sustancial, ¿no? No sé si es tan sustancial. Es más, como que de repente queda la duda, ¿era él? ¿No era él? Y hay que ver los créditos a ver si efectivamente era el mismo. Porque Cillian Murphy es otro señor aparte, ¿no? Obviamente desaprovechado actorazo, argumentalmente sí, hablando. Sí, sí, sí. Pero es el pequeño cabo suelto que quedó en la primera película. Un cameo, y que sigue quedando suelto, ¿eh? Eso sí. Pero es un cameo que a mí me agrada, ¿por qué? Porque es un villano, y sin embargo aquí queda en un plan totalmente secundario, es desplazado. ¿Sí? Si no hay mayor maldad que la que nos pueda proporcionar el Guasón. Entonces, ante esta claridad de la película, un villano como este se disminuye, se diluye. Y en ese sentido, me parece oportuna la idea en términos de guión. Bueno, ya que lo pones así. Es un villano de segunda división, sí, es cierto. No. Ahora, yo nada más para finalizar quisiera mencionar cómo la película tiene dos elementos que están magníficamente manejados. Por un lado, esta música que se escuchó al principio, en principio es estruendosa, que ya nos instala en la violencia del asalto al banco. Luego es una especie como de zumbido que está ahí permanentemente y que pone en una gran tensión al público, y luego regresa con una gran fuerza en lo que es la parte final y con esas escenas de enfrentamiento, de violencia de unos con otros. La música es extraordinaria. Es un personaje más. Es parte, digamos, en este caso de la trama. Y la otra, como también magistralmente el director maneja las acciones paralelas. En la parte intermedia de la película, no solo vemos a las personas que están en uno o en otro barco, en acción paralela, sobre una decisión determinante que les puede o no costar la vida, sino también estamos viendo cómo Batman, de común acuerdo con Freeman, está tratando a partir de audios de localizar al Guasón. Y están también los policías, digamos, están instalados, ¿no?, para ingresar a un edificio donde parece ser que está el Guasón. Pero por otra parte, también ya en la cola está dos caras tratando de canalizar su sed de venganza. Cuando uno está instalado en esa acción paralela, frenética, realmente uno queda totalmente atrapado. It's all part of the plan. Pues sí, esto podría servir de alguna manera tal vez como comentario final, pero me gustaría ya invitarlos a que den su veredicto, querido Roberto Ortiz. ¿Qué es la gran película de la temporada veraniega? Punto. Ah, vaya. Eso es comentario. Es raro cuando Roberto hace un comentario de esa naturaleza. Es contundente. Se acabó, eso me gusta. Se acabó, no, lo comparto. Por supuesto, una de mis películas favoritas de este año ya está instalada en esas, claro, en esas famosas listas que hacemos cada año en CinemaNet. Yo, por otro lado, quisiera comentar que, curiosamente, es la primera película sobre Batman que no lleva Batman en el título. Sí, al menos en su versión original, The Dark Knight, el Caballero Oscuro o el Caballero de la Noche, como le han puesto. Aquí en México, desafortunadamente, sí nos tienen que poner Batman 2, el Caballero de la Noche. Claro. El segundo comentario es simplemente anecdótico. En esta cabina de Frecuencia Cero, en Interplanet, tenemos varios pósters. Uno de ellos es una imagen espléndida de Quesada sobre los Batman y algunos de sus villanos favoritos. Ahí está el Guasón, dos caras, Gatúbela y el Pingüino. Pero al lado tenemos el póster de Naranja Mecánica. Y en este momento todo esto cobra una dimensión distinta. Porque el Guasón de Heath Ledger es, de alguna manera, una evocación, un eco del Alex DeLarge de Malcolm McDowell en esa película de Stanley Kubrick. Emblemática. Francisco de León, comentarios finales sobre Batman, el Caballero de la Noche. Pues ya me lo pusieron difícil después de estos dos. Estuvo bien. Estuvo bonita. La vi 4 veces. Sí. Y voy por la quinta. Una gran película, definitivamente creo una de las mejores, uno de los mejores productos que ha dado Hollywood en su historia, definitivamente, y se lo debemos nuevamente al señor Christopher Nolan. Grandiosa. Yo sigo sin poder ponerla en como nada más como una película de superhéroes, verdaderamente, porque no hay una cualidad de género nada más. O sea, creo que Nolan ha impuesto nuevas cualidades para un género que ya estaba establecido, pero la superó por completamente mucho, por mucho. Guadalupe Gutiérrez. Yo tendría 2. Uno, a pesar del escaso personaje que tuvo el espantapájaros en esta, yo creo que es muy trascendente porque es plantear, ¿y tú a qué le tienes miedo? Él trabaja con las fobias. Y si nos vamos a lo que es la fobia, es un miedo irracional a algo. Entonces, yo creo que a cada uno le plantea esto. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que más temes en la vida? Esa es una. Yo creo que a pesar de lo breve de su aparición, es algo importante porque muestra esto, este miedo. Y dos, si nos vamos hacia Batman, ¿cuál es el deseo de Batman en esta película? Yo creo que lograr la integración, poder ser Bruce Wayne, dejando en paz y muy reconciliado a un Batman que logre el descanso de sus papás y de esta reconciliación para él poder crecer. Yo creo que ese es el deseo de este Batman, ¿no? Al menos puesto una esperanza afuera. Y yo creo que, bueno, ya para rematar, que es una excelente película. No sé, mi amigo Rafael Aviña la define como una lóbrega e inquietante cinta de horror criminal y un policial psicótico con tintes noir. El chiste es que para mí generó tensión que tiene mucho tiempo que no vivía en el cine. Desde el John Doe de Seven, donde yo decía, no, es que este tipo, hay algo malo. O sea, no puede ser que se haya entregado de esa manera. Hay algo que está mal, algo que no vemos. Me produjo ese tipo de angustia. Entonces, es algo que yo, en lo personal como cinéfilo, además de que se tratan de mi héroe y mi villano favorito, que yo agradezco como cinéfilo. Pero bueno, como siempre, la mejor opinión es la de todos ustedes, y yo quiero agradecerle, digo, nos vamos porque nos lleva Abel Cobos, que es el que está dirigiendo los destinos de esta cabina, pero bueno, quiero agradecer la compañía como siempre de Roberto Ortiz, de Carlos del Río, de nuestro podcast Hermano Cinemanet y de nuestro viajero frecuente Francisco de León, así que si hay algo más que agregar, que de Guadalupe. No, bueno, pues que obviamente vayan a verla y que esperamos sus comentarios al respecto, ¿no? Ya saben a dónde pueden hacerlos llegar. Nos despedimos entonces escuchando la banda sonora de Batman, el Caballero de la Noche, y estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. People are dying. What would you have me do? Endure. You can be the outcast. You can make the choice that no one else will face. Right choice. Gotham needs you. Let's put a smile on that face. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Ahora, es muy fácil ganar un crucero al Caribe para 2 personas.